Bando número 4. A la juventud. La gente joven, más que nadie, debe confiar en los destinos superiores de Chile y en las Fuerzas Armadas, que serán las encargadas de velar por ellos. Se les hace presente que la mejor manera en que pueden cooperar con las nuevas autoridades es obedeciendo a los bandos y las instrucciones que se emitan. La Junta de Gobierno advierte a la población los siguientes puntos. Primero, la residencia presidencial ubicada en Tomás Moro tuvo que ser bombardeada desde el aire por ofrecer resistencia con personal civil del GAP a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Segundo, se advierte que a partir de este instante está absolutamente prohibido la presencia de grupos de personas reunidas o transitando en las calles. Se advierte a los profesionales, empleados y obreros de las empresas ocupadas que deben mantener absoluta calma y abstenerse de efectuar provocaciones al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden. Cualquier acción en tal sentido, así como acciones de sabotaje, violencia física contra civiles o intentos de resistencia, serán reprimidos sin contemplaciones en acciones militares de tierra y aire, similares a las efectuadas en contra de La Moneda y de la residencia presidencial de Tomás Moro. A los padres. Los padres están llamados, más que nadie, a mantener en el núcleo familiar la calma en los espíritus para restablecer la concordia nacional. Deben cooperar al mantenimiento del orden, cuidando que sus hijos no abandonen el hogar hasta que aquel sea íntegramente establecido. A la población en general. La población debe abstenerse de hacer cualquier tipo de manifestaciones, incluso aquellas que pretendan apoyar a las nuevas autoridades. Santiago Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército, Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada, Gustavo Olivo Man, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. Repetiremos ahora el bando número 5. Teniendo presente, primero, que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad, demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho en general a una digna y segura subsistencia. Segundo, que el mismo gobierno ha quebrado la unidad nacional fomentando artificialmente una lucha de clases estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la patria y llevando a una lucha fratricida y ciega tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probadamente fracasadas. Tercero, el mismo gobierno se ha mostrado incapaz de mantener la convivencia entre los chilenos al no acatar ni hacer cumplir el derecho gravemente dañado en reiteradas ocasiones. Cuarto, que además el gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples oportunidades usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas e intencionadas, en forma flagrante en otras, las que por distintos motivos han quedado sin sanción. Quinto, que asimismo, usando el subterfugio que ellos mismos han denominado resquicios legales, se han dejado leyes sin ejecución, se han atropellado otras y se han creado situaciones de hecho ilegítimas desde su origen. Sexto, que también reiteradamente ha quebrado el mutuo respeto que se deben entre sí los poderes del Estado, dejando sin efecto las decisiones del Congreso Nacional, del Poder Judicial y la Contraloría General de la República con excusas inadmisibles o sencillamente sin explicaciones. Séptimo, el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus atribuciones en forma ostensible y deliberada, procurando acumular en sus manos la mayor cantidad de poder político y económico en desmedro de actividades nacionales vitales y poniendo en grave peligro todos los derechos y libertades de los habitantes del país. Octavo, que el Presidente de la República ha mostrado a la paz del país que su autoridad personal está condicionada a las decisiones de comités y directivas de partidos políticos y grupos que le acompañan, perdiendo la imagen de máxima autoridad que la Constitución le asigna y por tanto el carácter presidencial del gobierno. Noveno, que la economía agrícola, comercial e industrial del país se encuentran estancadas o en retroceso y la inflación en acelerado aumento sin que se vean indicios siquiera de preocupación por esos problemas. Los que están entregados a su sola suerte por el gobierno, que aparece como un mero espectador de ellos. Décimo, que existe en el país anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento moral y económico, y en el gobierno una absoluta irresponsabilidad o incapacidad que han desmejorado la situación de Chile, impidiendo llevar al puesto que por vocación le corresponde dentro de las primeras naciones del continente. Décimo primero, que todos los antecedentes consignados en los números anteriores son suficientes para concluir que están en peligro la seguridad interna y externa del país, que se arriesga la subsistencia de nuestro Estado independiente y que la mantención del gobierno es inconveniente para los altos intereses de la República y de su pueblo soberano. Décimo segundo, que estos mismos antecedentes son, a la luz de las doctrinas clásicas que caracterizan nuestro pensamiento histórico, suficientes para justificar nuestra intervención para deponer al gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional, evitando así los mayores males que el actual vacío del poder pueda producir. Pues para lograr esto no hay otros medios razonablemente exitosos, siendo nuestro propósito restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas. Décimo tercero, por todas las razones someramente expuestas, las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan. Asumiendo el poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan. Asumiendo el poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan. Apoyando en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la historia, hace justo su actuar y por ende las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea de bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir. Décimo cuarto, en consecuencia de la legitimidad de estas normas, se colige su obligatoriedad para la ciudadanía, las que deberán ser acatadas y cumplidas por todo el país, especialmente por las autoridades. Hasta aquí el bando número 5. Yeah.